Edgardo, muy buenos días. Marco Barroso lo saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Marco? Buenos días a toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias por poder charlar unos minutos acerca de, no, esto, queríamos saber un poco de su candidatura, cómo se llegó, cómo se decidió en poder ser el precandidato. Bueno, mirá, es parte de la decisión política del Frente de Izquierda de componer sus listas con trabajadores. En realidad es un partido compuesto por trabajadores, con referentes muy fuertes en trabajadores de la educación, pero tenemos candidatos que son obreros de fabriles, obreros de bodegas, cosechadoras, obreras de fábricas recuperadas. Entonces, como parte de todo ese impulso, esa inserción de los trabajadores en la política, es que llegamos a mi candidatura, ¿no? Claro. Qué importante lo que menciona Edgardo respecto a apoyarse, ¿no? De diferentes empresas, diferentes empresas que se puedan apoyar los obreros y las obreras, ¿no? Como hemos visto también que desde Cuyo Placa en su momento se apoyaba la lucha vitivinícola, por ejemplo, ¿no? Digamos, eso es importantísimo y darlo a conocer. Sí, más allá de apoyar las luchas, yo creo que también no solo el reclamo que por ahí va en las condiciones salariales o en las condiciones mismas de trabajo, por ahí hacer un salto de conciencia y entender que si esas situaciones injustas se generan es porque hay espacios legislativos en donde se decide poner al obrero en esa situación. Entonces, esta es una forma de saltar ese reclamo o ese condicionamiento que nos ponen a los trabajadores de solo expresarnos por medio de la lucha para tener nuestra propia expresión política, ¿no? Importantísimo también lo que menciona de que cada vez se sume a la política, ¿no? Este sector y que se sienta representado a la vez el sector, ¿no? Por alguien igual. Sí, esa es la idea. Si quizás uno por ahí observa las historias de vida de los candidatos del Frente de Izquierda y las compara con las historias de vida que por ahí acarrean los referentes de otro partido, qué sé yo, como con Ramón Sagasti, Cobos, son historias de vida totalmente diferentes que nos ponen en una realidad, en una actualidad muy diferente. Y bueno, y es que los obreros llegamos a hacer esta política. Nosotros no somos políticos profesionales, sino que somos trabajadores haciendo política, con una marcada conciencia de clase y sin ninguna aspiración de llegar a ser un político profesional, sino entendiendo que esos espacios en donde a nosotros generalmente no se nos permite el acceso, tampoco son inalcanzables para nosotros. Entonces, bueno, el sentido de toda esta organización, que comienza a lo mejor, como hablábamos, con un reclamo, termina apuntando a llegar a esos terrenos en donde generalmente se toman las decisiones que afectan a la vida de todo el pueblo laburante y nosotros no tenemos acceso a esos lugares, ¿no? Entonces, empezar a construir un puente desde las luchas, a mí me llena de orgullo que en nuestras listas estén expresadas las luchas de jóvenes ambientalistas que dieron una batalla inmensa por la 7722 en defensa de esa ley. Me llena de orgullo que estén compañeros vitivinícolas que dieron también una enorme pelea, que hay compañeras de la salud, como es que estamos viendo lo que están pasando. Y bueno, las obreras de la fábrica recuperada La Terre, que yo sé que la mosquitera conoce bastante el tema, entonces a mí me llena de orgullo que todas las luchas que se dieron en el último año tengan su expresión en las listas del Frente de Izquierda, ¿no? Eso, yo creo que eso es lo importante, ¿no? Que están representadas todas las luchas y el día de ayer también comenzaron, ¿no? A circular los spots de cara a al 12 de septiembre y en el spot del FIT se ve esto, ¿no? Se ve y el eslogan que con el que cierra, ¿no? Estuvimos siempre del mismo lado, ¿no? El lado de las luchas, el lado de las obreras y los obreros, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, algo que nos caracteriza a nosotros ha sido la coherencia. Nosotros no tenemos referentes que han ido de un lugar a otro por sostener un cargo político. Como bien decía, nuestros referentes, tanto como nuestros militantes y nuestros candidatos en las listas, no tienen aspiraciones, no tenemos aspiraciones de llegar a ser como Ramón, como Sagasti o como Cobos. Entonces, remarcar eso en los spots y mostrar que siempre estuvimos del mismo lado. Nosotros tenemos ahora un desafío más allá de la rivalidad o la competencia electoral. Hay un desafío muy grande que es cambiar la conciencia de la gente que está instalado que en la política todos son iguales. Y obviamente no somos iguales por esto que te decía de comparar las historias de vida. Nosotros llegamos a la política con una actualidad y una realidad muy diferente a la que pueden llegar los candidatos de los partidos mayoritarios, ¿no? Total, totalmente. Por eso queríamos charlar unos minutos, que nos contara un poco de esta precandidatura y bueno, también esto, ¿no? Recordar que también de dónde se viene, ¿no? Edgardo, le agradecemos mucho. No sé si quiere agregar algo. No, simplemente esto, que en esta campaña nosotros vamos a estar marcando justamente eso, la diferencia, haber resaltado que nosotros hemos estado siempre del mismo lado y que de ese lado donde nos encontramos hay una expresión política que quiere llegar a marcar la diferencia en el terreno legislativo. Y bueno, demostrar con las acciones, con dándonos a conocer, que la gente nos conozca, para que entienda que no todos los políticos son iguales, que hay políticos profesionales que viven y vienen viviendo desde hace años de la política, y hay trabajadores que queremos hacer política porque entendemos que es casi en defensa propia, ¿no? Edgardo, le Así que bueno. agradecemos mucho. No, por favor, yo les agradezco a ustedes y bueno, un saludo a vos y a todos tus oyentes. Muchas gracias, Edgardo. Que tenga buen día. Muy bien, hasta luego.